Ella es piqui, piqui, piqui, piqui, piqui, tribal. No seas piqui, piqui, piqui, piqui, piqui. Yo no sé qué clase de gente puede escuchar esa música con gusto. Balam. No sé. Balam es el mejor ejemplo de gente que puede escuchar esa música con gusto. Qué vergüenza. Pero bueno, antes de que se me olvide, quisiera agradecerle a Pamela López Trejo porque me felicitó porque creyó que era mi cumpleaños. No, ¿por qué creyó que era tu cumpleaños? Porque en 15 días es mi cumpleaños. Pues solo está un poquito adelantada. Pero el 29 de abril, día internacional del estreno de Guerra Civil América. Bueno, Civil. Entonces quiero darle las gracias. Y no te bloqueé, tú me bloqueaste seguramente. ¿La tienes bloqueada? Ella me tiene bloqueado, estoy seguro de que es ella. Bueno, bienvenidos a la Precopa. Hoy tenemos... quiero iniciar la presentación con el invitado especial de honor que tenemos esta tarde, noche, en el estudio 88. No, hoy es el 86. Güey, este le traigo con el 88. Ah, perdón, sí es cierto. Ah, recuerden, la memoria del Nokia. Es la dislexia. Y entonces, tenemos a Pipo. ¿Sí? ¿Estoy hablando bien? Sí, así es. ¿Pipo? Así es. ¿Como Pipo Inzaghi? Es la, casi, la primera. Todavía mejor, güey. Como Pipita Higuaín. El primer fan que viene a hablar directamente en la Precopa. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por escucharnos. Todos podrían pensar que tiene un nombre, pero no lo tiene. Se llama Pipo. Se llama Pipo. Así dice su IFE. De hecho. Ah, qué chido. No, un saludo también a Marcos Gabriel Go. Go algo, porque González. Saludos, no me deja leerlo. González. Saludos, don Marcos. Don Marcos. Saludos, don Marcos. Saludos. Y, bueno, ¿cómo estás? Preséntate, Pipo. ¿Quién eres tú? No, pues muchas gracias primero por invitarme. Soy amigo del Víctor ya desde hace un chingo de años. Muchos. Ya, muchísimos. Pues casi desde... Más de 10. No, pues desde que éramos chiquititos. Como desde hace 20. Como desde hace 20, fácil. Ustedes empezaron a pajear juntos. No, güey, no. A ese nivel no. ¿Qué edad tenían? Se la estoy regresando a Vic porque es algo. ¿Qué edad tenían cuando se conocieron ustedes? Como 4 o 5 años más o menos. Sí. No, a esa edad no se la pajeaban. No. Sí, güey, la paja. El rama sí, güey. Güey, la paja empieza desde el vientre materno. ¿Vieron el video que les compartí de Balam y Rama pajeándose? Sí, güey, los pajabravas. No, no lo vi, quise no verlo. No, pajabrava precoz, no. Son dos morritos que están como en un, pues no sé, como un balneario. No en el rancho, güey, están en un rancho. Hay niños que tienen manías raras. Yo una vez cuando estábamos en la República de Guatemala, cruzando Chiapas, que eran niños. Había unos niños que se asomaban por el baño a verte orinar. Güey, eso lo hacen todos los niños. Güey, de hecho, ¿quieres que te diga algo triste? Dime. Probablemente son niños que trabajan de prostitutos o algo así, güey. No, la verdad, yo creo que no. Porque eran como niños de esos juguetones que estaban haciendo travesuras. Bueno. Todos los niños son travesos y lo hacen, güey. Yo creo que sí, pues ¿en qué se entretienen? No tienen televisión a lo mejor. Ajá. Vamos a abrir el chat. Ya hay internet. Estaban en la frontera, güey. Está cabrón. Pero México está ahí. Claro, México, bendito México. Gracias. Oigan, y también un saludo a Daniel Hernández. Saludos. Saludos a Daniel. Oigan, a pero no dejamos a Pipo decir quién es, qué hace con su vida. Es que pues, obviamente, ¿a dónde va? Que Balam tiene que ser el primero en presentarse. Y para porque todo se pone esto, triste. A mi derecha está nuestro queridísimo invitado Pipo, que nos va a decir quién es y cuál es su... ¿A dónde vas? Ajá, su propósito de vida. ¿Y qué es lo que piensas hacer al mediano, corto y largo plazo? Solo di quién eres y cómo te sientes por estar aquí. ¿Cómo te quieres casar también? No, pues la verdad, no tengo tantas cosas que decir. Sí, se nota un poquito. La neta, ¿verdad? No, Dale. No, trabajo ahorita con un doctor, una empresa de dispositivos médicos. No es gran cosa. Y aparte, en mis tiempos libres, les copiamos a ustedes, Guillaume y yo. Estamos Iñak. Haciendo... ¿Iñak? Tú eres la competencia. Ah, la competencia, sí. ¡Tigres! Oye, por cierto, un saludo y un abrazo a Guiñón. Un abrazo, hermano. Y sigue metiendo goles con los Tigres. Estás jugando muy bien. No creo que sea el mismo, ¿eh? ¡Tigres! Y de hecho ya lo está viendo el Paris Saint-Germain. Sigue jugando bien, carnal. Y de hecho también ya lo está viendo la Precopa para que venga a hablar aquí, güey. ¿A cuál equipo le va? ¿Guillón? Yo creo que le va... No sé si le ¿al va PSG? Al Paris Saint-Germain. O creo que le va al Lyon. A Lyon. Olympique de Lyon. Él vive ahí en Lyon, de hecho. Ah, entonces sí, a huevo. De seguro le caga el PSG. Iggy, te mandamos chinga a tu madre, amigo. De hecho, dicen que a Lyon va mucho Zlatan. Así que si un día lo ves, salúdamelo. Pues muy bien. Sí, bien casual. ¿No? Te manda saludos Balam de la Precopa. Pero en francés, güey. Sí, sí le va a entender. Wey, no va a entender, idiota. Balam. La Precopa. Vous voulez que j'ai avec Balam la Precopa. C'est qui, la Precopa? C'est con Savignon. Ah, güey, es el de Conak y Pacle a la radio. Oiga, ya no viene francés. Es como tradición, me toca como esta edición. A mi derecha se encuentra aquí Victor Wars. ¡A huevo! Es todo un fan. Sí, sí, sí sabe. Cubo Vix. Sí. Sí sabe lo que está hablando. ¿Qué le dices? Además de mandarle saluditos, ¿qué te parecería un chinga a tu madre, Víctor? Pero ¿por qué? A ti. A ti. De gratis, nomás. Sí, te lo ganaste, güey. Ah. Pues autochingo a mi madre. O sea que... No, no vayas a chingar a tu madre. No, todo es figurativo. No todavía. Es figurativo, por favor. Ok, ok. Pues amiguitos, qué gusto estar un jueves. No es cierto, es martes. Hoy es martes, güey. Tristemente apenas es martes. Pero mañana, ¿qué día es, Vic? Miércoles. Miércoles, ombligo de semana. Miércoles. Ombliguito de semana. Qué asco. Qué mamada, ya no tenemos que decir las cosas aquí. Ombligo peludo. Bueno, Vic, rápido, en chinga. Yo se usa de ombligo, güey. No, yo soy Víctor Guerra, el quejumbroso del programa. Estoy muy feliz, como ya les había dicho, estar aquí. Le mando un saludo a mi novia Fer. Saludos, Fer. Y pues que empiece este desmadre. Ahí a mi derecha tenemos al joven, guapo, galán, Ramal de los Chinitos Barbón, Ramaleón. Ramaliel García Tenorio. ¿Sabían que el nombre Gamaliel existe? Yo tengo un amigo que se llama así, güey. Había un maestro de Zacatecas, por cierto. Había un maestro en nuestra preparatoria que se llamaba Gamaliel. Y le decían Liel. Le decían Gama, güey. Ya sé, güey. Se me hace un nombre grotesco. Es un nombre feo. Gama está chido, güey. Gama suena como científico. Nombre científico. Es cierto, suena a que sus papás no tenían nada que hacer, güey. Y dijeron, vamos a revisar en la Wikipedia. ¿Cuál es el nombre más raro que se ha escrito? O sea, viajaron en el tiempo al futuro a la cuando había Wikipedia. Wey, qué chingón, güey. Porque son de pues de la escuela, güey. Querían hacerla de pedo y ya. Pues, güey, Rama, ¿qué onda? ¿Cómo estás, güey? Pues cansado. Ya se antoja el fin de semana, ¿no? Ya, pues ya se antoja. ¿Cansado de qué, güey? Los fines... Güey, es que tú no fuiste al stand-up. Güey, pero... Oigan, chicos, no mames, güey. No mames. Rama y yo fuimos a entrevistar a unos estandaperos el viernes. Y a uno lo mandamos a la verga. Ya venía en camino, pero al parecer se quedó dormido. Y Tona. Con Fer. Se hizo del güey. Qué raro, ¿verdad? Y no avisó hasta las 11 que no iba a poder ir. Ey. Y Tona andaba ligando porque al parecer al día siguiente. Es un galanazo. Saludos a la Shibi. Saludos a toda la gente. Oye, hablando de mujeres chiquitas mamás, yo quiero mandarle saludos a la X. Me pidió expresamente que le dijera a la X, que está escuchando en este momento. ¿Quién es la X? Nos escucha. Ya le he saludado. Es una persona en este momento. Ah, Berta, güey. Berta Chupas. Si ya he hablado de ella, es Berta, güey. Oigan, bueno. Saludos, Berta. Es una muchacha muy linda, la quiero mucho. No hay nadie, Gama. Saludos, Karina. A la derecha de su servilleta, que expresión que me imagino que Vic odia. Sí, güey. A mí me caga desde Adal Ramones. Desde que Adal Ramones lo usaba, a mí me caga. Su servilleta. Bueno, está aquí... ¿Quién seré hoy, güey? ¿Quién seré hoy yo? Tonatiuh Aristegui. ¿Quién seré? ¡Ah, huevo! ¿O Tonatiuh Alfaro? Tonatiuh González Iñárritu. ¿Cómo estás, Tonatiuh? Sin duda estoy muy bien, muy contento. Gracias por tenerme aquí, muchachos. Con mis dos Óscares, gracias. Capieron por la... Capieron. Hoy no está aquí por la puerta. El Tonabot. Nos dejó un bot para que hable. Está chistes. Y al parecer sus chistes son mejores. Y es racista. Es que aprenden. Aprenden conforme su humor de ustedes. Va aprendiendo mi bot. Entonces sí, es súper chistoso. Ajá, pero... Va a estar cabrón. Enséñalo a hacer memes, güey. Memes, ya yo hago memes muy divertidos, güey. A encontrar el amor. Que por cierto, hoy vamos a hablar del amor. Claro y que sí, campeón. Que diría. Sí, campeón. Jaja, ok. Bueno, ¿y cómo estoy? Estoy muy contento de estar aquí. Nadie te preguntó, otra vez. Ah, no, oye, me importa, güey. Yo informo. Yo cuando escucho el programa, es como, ay, Balam, ¿cómo estás? Ah, no, bien contento, súper bien, a huevo. Yo, ¿cómo estoy? No, bien contento de estar aquí. Rama, tú, no, a huevo, toda madre. Tona. No, pues estoy muy contento. Una noche más. Es que soy aquí. Una persona muy tranquila, muy neutra. Estoy viendo diría caer, aburrida. Oiga, ¿no vieron un meme, güey? Que ni siquiera era meme, era como de la Secretaría de Salud de no sé qué estado. Que decía, no uses negro. Y salía por el sol. Y salía un güey con una camisa que decía metal. Y luego salía al lado con una camisa blanca. Y decía metal. Y decía, usa blanco. No entendí ni más. Es que haz de cuenta que es playera negra, güey. Y sale el vato metalero así. Ajá, ya y dice, no uses negro. Y luego al lado, dice, arriba dice, usa blanco. Y el mismo vato con la misma playera, nomás que o sea, como en colores inversos. Como por el calor, ¿ok? En blanco, exacto, por el calor. Y dice metal. Así está muy cagada. Sigo sin entender, pero bueno. Nah, démosle paso. Luego la verán. Para que no te insoles. Muy bien. Ah, y bueno, quiero presentarle aquí a mi derecha a la persona más importante de la Precopa. Ya que según él, todos somos importantes. Según él. No, a ver, aquí hoy sí está la persona más importante, que son los escuchas, son los fans. Pero no te limites, gracias. Es como el jugador número 5. De aquí es el locutor número 5. ¿Sí ubican? Sí. Como en el fútbol, el jugador número 2 es el público. Váyanse a la verga. Pues. No entiendo tus aquí chistes. Está mi buen amigo Balam. ¿Cómo estás, Balam? Muy buenas noches, querido público, fans, personas que nos critican. Y sobre todo. De hecho. Reggaetoneros. Y sobre todo, saludos a un amigo de Colombia que la verdad quiero saludar porque últimamente nos ha estado mandando mensajes. El poeta Balvin. J Balvin. Que estuvo aquí en Guadalajara. El sábado estuvo aquí. Nos vino a visitar. Bueno. Pues un abrazo, hermano. Ojalá todo bueno. Nos sigas todo escuchando. Al parecer, la de Ginza fue todo un éxito. Felicidades, carnal. Él me pidió ayuda para escribir esa canción. Estás hablando. Es cierto, de hecho, a mí está me consta. Está tratando de hacerse el cool, güey. Que J Balvin llegó y dijo: oye, Balam, ayúdame a escribir esta canción. Y dice Balam: ¿sabes cómo se llama una estación de metro de Japón? Se llama Ginza. Y él: oh, no mames. Y de ahí empezó. Y ya lo único que le dije fue: adelante, carnal, no, tú dale. Ah, no, güey. No, le dijo: a ver, si fueras a escribir una canción sobre el reggaetón y sin estar reggaetón, ¿qué escribirías? Y él solo dijo: dale. Balam dijo: dale. Y si por eso no somos reggaetoneros nosotros. Sí, sí, la verdad. Reggaetón, dale. Bueno, y pues. Por cierto, oye, Balam, y antes de que digas también, por cierto, nuestro amigo Juan Magán también estuvo aquí en Guanatos hace poquito. Vino a amenizar la fiesta de la hija. Octubre. De una persona, ¿no? Ah, de Aristóteles. Señor. De nuestro buen amigo Donaris. Que, sí. Que la verdad, estuvo muy buena en la fiesta, Precoperos. Simón. De hecho, a mí me invitó Belinda porque hicieron el dueto. ¿Y qué le dijiste? Lo siento, no puedo ir. No, pues estaba saliendo con Shakira, se dio un paseíto por acá. Sí, le empezó a cantar Ego Egoísta. Güey, ¿vieron las nuevas fotos de Belinda? Las nuevas Güey, hoy vi un meme buenísimo. ¿Cuáles son las nuevas güey? Cada vez que ya te empiezas a sentir buena, Belinda subió otra foto en bikini. Está posme. La neta, las cirugías, ni tanto, güey. Ay, güey, no, si la tienes enfrente, güey, se te para. Que nos diga. Se te para, se te para. Guiñón. A la mera y chido, perdón. A la mera. Que Guiñón nos mande su opinión en la semana. Ay, Guiñón, pues sí, güey, te voy a decir que sí, pero la neta no está tan mal, güey. Guiñón ni siquiera va a saber quién es Belinda, güey. Ah, creo que sí sabe, güey. Vivió aquí. Pues varios años, güey. No, pero es de que Belinda no esté tan mal. Belinda está súper bien. Está increíble. No, o sea, no exagere. Güey, claro, Dante, que sí, si la tuvieras Dante, enfrente. Dante sí se le paraba si la ven donde sea, güey. Dante pero le tira lo que se mueva. Exacto, güey. Pero no, güey, o sea, no. No, está bien, no te lo niego, pero. A ver. Tienes algo. ¿Tienes novia? No. Es la precopa homosexual aquí hoy. ¿Has tenido novia? Sí, güey. Vamos a ver, vamos a hablar. Estaba más buena tu última novia que Belinda. Es que, a ver, pero eso sí, no es argumento, güey. Si Belinda no se le hace bonita o buena, güey. Si Belinda no se le hace bonita. Sí está bien, güey, pero tampoco es así. La gran cosa. Como dicen. Hay muchas mejores, güey. Es que, a ver, si Belinda. Si Belinda no se le hace buena o. ¿Cuáles son muy buenas? Tengo mejores estándares, güey. Entonces, obviamente ahorita. Obviamente su novia solo va a ser Jimena Navarrete, güey, o algo yo desde así. Desde que dejé a Scarlett, bajé mi nivel, güey. No, bueno, tú caíste, güey. Tú tocaste de fondo. Belinda está al nivel de Scarlett Johansson. No, ¿qué te pasa, güey? Por favor, Vic, apaga tu micrófono y vete. Es que sí, Belinda está buena. Scarlett Johansson está buenísima. Diosa. Scarlett es una diosa. Scarlett es una diosa y Belinda está buenísima. ¿Quién está mejor? Emily Ratajkowski. Espérate, Balam. Espera. De tema. Bueno, esa es una pregunta. ¿Quién les parece para mejor? ¿Para William Levy o? Güey, para Vic, ¿quién está mejor? ¿Emily Ratajkowski o Belinda? Es que Emily tiene mejor pechuga, pero. Pechuga. Para mí, mil veces mejor Emily y hasta está más fellita, pero tiene un algo. Las dos están muy bien. Un algo. Las dos están muy bien. Un algón. No, de hecho no tiene, güey. Porque está muy pechugona. No sé de quién habla. Es que no pueden tener trasero y boobies, güey. Claro que sí, güey. Las colombianas lo tienen. Porque se operan. Sí, de manera natural es muy difícil que lo tengan. Pero bueno, ¿de qué vamos a hablar esta noche? Del amor. Güey, ¿te acuerdas de la compañerita sinaloense que teníamos del ITESO? No. Que se salió. No. Que estaba bien. ¿La Corán? No, la que. Luego hablamos de eso. No, dime, ya me quedé con la duda. Ya me acuerdo de su nombre y te la enseño. Y a la muchacha. Oigan, ¿qué les parece si para el primer tema dejamos que Pipo nos hable? Adelante, Pipo. Pipo nos ¿Qué tema nos traes? No pongas esa cara de no sabía que traía tema, güey. No, sí sabes. ¿Traía tema, güey? No me habías dicho. No es cierto. Sí, me dijo el Víctor que me traje un tema. Y aparte, queda muy bien porque aquí todos somos bien geeks, entonces queda al sinón. No, pues yo les traía el tema del Tesla. ¿Del Tesla del nuevo? Del modelo X, ¿no? Así es. ¿No? ¿El de solo no, que cuesta? No, ese es el modelo 3. X es la camioneta que sacaron hace tiempo también. Solo 350,000, no. Euros. Dólares. No, libras esterlinas. 5,000 euros. Dólares. Dólares, así es. Al alcance de una lágrima. No, pues salió hace unos días, ¿no? Y está chingoncísimo el coche. Digo, nada que decir. Pipo, ¿qué hace? Porque nuestra audiencia no sabe que es un Tesla. ¿Qué es? Todo natural, es un coche, güey. ¿Pero qué un coche? ¿Qué tiene especial? Se mueve, te transporta de un lado al otro, güey. Yo sí sé, güey. Pero no, explícale a la audiencia, no, claro, es especial. Es especial porque son coches totalmente eléctricos. Te aguantan, creo que una autonomía de más de como 300 kilómetros o algo así. ¿Por carga? Por carga. Así el coche. Pues y sabes que también es muy bueno esos coches que empiezan a ser como los celulares. Haz de cuenta que para optimizar, por ejemplo, el rendimiento que hacen, les hacen una actualización de software al coche. Sí. Entonces, no necesitas comprar un motor nuevo, necesitas que actualicen el software que controla el motor. De hecho, hace poquito, güey, leí una noticia de que actualizaron el software de no me acuerdo cuál de los Tesla que hay. Del Model S. Y que lo hicieron y que se hizo como 50 kilómetros, no sé, más rápido, no sé cómo decirlo, ¿sí? Pues. O sea, solamente por la actualización, güey. No, aceleraba más rápido porque era un nuevo. Bueno, aceleraba más rápido, pues, pero solamente de la actualización, el carro se hizo más huevudo. Y luego, de hecho, en otra actualización también tuvo el piloto automático que maneja solo a través de sus cámaras. Pero eso está muy en beta. Eso está, ¿no? Muy perro porque el Model S. Pero es súper beta. Que es un todavía, carro que cuesta más de $1,000,000. Sí. Ese carro es como un smartphone que cada mes hace algo nuevo. Claro, sí. No es una chingonería. Yo vi uno aquí en Guadalajara una vez. ¿Creen que el Model X pueda tener cosas chidas o va a ser como un carro eléctrico más? Pues X, güey. El modelo. Está mamada. Güey, el bot de Tonatiuh está sacando buenos chistes, güey. Creo que hay que programarlo para que sea el bot, güey. Estoy aprendiendo, pendejo. Estoy aprendiendo con lo que vamos escucho. A cambiar a Tonatiuh por su bot. Ah. Eso no le gusta a mi amo. A mí sí. Autodestrucción. Iniciada. Iniciada, ok. Ignition. Yo creo que cada uno tiene sus cosas chidas, ¿no? Por ejemplo, el modelo X, que es una camioneta, ¿no? Que entonces pues te cabe más gente y eso está, la neta, pues excelente, ¿no? Uh-huh. Así ya puedes llevar toda tu familia y todos morros si quieres, güey. Y ya, tranquilito. Oye, ¿y cuántos se vendieron o de estos de los modelo 3? De los modelos estos nuevos, ¿Se abarrotó? No sé, pero estaban haciendo ¿cómo se llama? Estaban haciendo reservaciones, wey. por $1,000 a cada pieza. Ah, órale. $1,000? $1,000. Yo pensé que era más, güey. Voy a apartar 2. ¿Nomás 2? Yo ahorita voy a apartar 5, güey. Y bueno, total, los empezaron a ya sacar a la venta ya hace unos días. De hecho, el precio de las acciones del Tesla subieron. ¿Quién compró Tesla? Tesla lo fundó Elon Musk. Elon Musk. La compró, güey. Elon Musk es una chingonería, güey. De hecho, ese vato es el que fundó PayPal también. No lo fundó. O sea, forma parte de los que hicieron PayPal. Claro, PayPal obviamente. New money. De hecho, no ubican el libro o ese grupo, le llaman The PayPal Mafia, que son como 8 cabrones que ahorita vendieron PayPal. Y los güeyes empezaron a hacer sus propios proyectos y la verga. Y son vatos que controlan básicamente todo Silicon Valley. O sea, que tienen negocios en todos lados. Para los que no sepan qué es PayPal, es un servicio para pagar en internet, que es una chulada. Haz de cuenta que si te da miedo, bueno, mucha gente lo usa por eso. Si te da miedo de que a la hora de meter tus datos en internet te los vayan a piratear o algo, está muy chido. Tú te registras en PayPal como que si fuera Facebook o algo así, o sea, una cuenta privada. Pones tu correo, tu contraseña. Ajá, y entonces registras una tarjeta y tú vas a hacer un pago de algo que vas a comprar Entonces tú le pagas a PayPal, bueno, y PayPal le paga a tu proveedor, al vendedor del artículo. Entonces nunca estás dándole tu número de tarjeta a nadie. Más que a PayPal. Que a su vez te va a hacer tranza, güey. Pero pues ahí está más difícil no, porque ya te PayPal hace tranza si tú recibes dinero. Hablando de PayPal, quiero mandarle, bueno, quiero presentar a nuestro patrocinador Minoxidil Guadalajara, el cual acepta PayPal. ¿De verdad? Claro. No lo puedo creer. ¿En serio, Balán? Entonces, cualquier persona puede meterse a www.minoxidilguadalajara.com. En la sección de compras puede pagar con PayPal y recibir en la puerta de su casa su dotación o kit de minoxidil. Su minoxikit. Oye, Balán, yo inventé eso. Puede hacer que le salga barba en caso de que seas lampiño o no te acabe de cerrar. O Balam. Cabello en caso de que te estés quedando calvo como Tona o yo o su servilleta. Balam. Y una pregunta, ¿ya está el envío incluido y todo cuando te pagan por PayPal? Cuando entras a PayPal y tú PayPal. Das comprar, se agrega automáticamente el envío, por lo menos en Minoxidil Guadalajara. En otras páginas tú tienes que agregar. Páginas chafas, ¿no? Ajá, en páginas de, pues, culeras, ¿no? Oigan, nuestro otro patrocinio... Kyle. Exactamente, porque está reformando su página y está a punto de empezar a recibir donativos a través de PayPal. De PayPal. ¿Qué no quieres decir? Para los que le gusten la cultura y crean que pueden, que tengan un dinerito extra para regalar, digo, para donar, pueden donarlo a kylegdl.com. ¿Escuchaste, Pamela López Trejo? Que de hecho. Y también queremos repetirles, bueno, decirles, porque no las hemos dicho en nuestras redes sociales, es kylegdl.com. ¿What? ¿Qué dijo? Bueno, sí, del patrocinador. De Kyle, nuestro patrocinador. Kyle. Facebook.com/laprecoparadio. Y en Twitter como @laprecopa. Y hablando de PayPal, quiero mandarle un sincero chingas a tu madre, a Juanito Valdés, que se lo manda a su vez a nuestro amigo Pipo. ¿What? ¿Qué? Dice, Pipo, chinga a tu madre. Ajá. Para que seas parte de la banda precopera. A huevo, a huevo. A ver, todos hay que saludar a Pipo. No, ¿a Pipo o a Pipo? No, güey, Pipo. Chingas a tu madre, Pipo. Él lo dijo con dolo, ¿eh? Yo lo dije porque lo dijo Juanito Valdés. Con todo cariño, con todo el cariño de los precoperos. Balam está mandando a chingar a su madre a Vic. Primero a Vic y luego a Pipo. Bueno, y hablando de todo esto de chingar a su madre, Tona, chingas a tu madre. Rama, chingas a tu madre. La tuya en vinagre, cabrón. La tuya en vinagre, cabrón. ¿Qué sigue después? Todos chingados. Me la cojo en el aire. En el 5 a las 5 de la tarde. Qué mamadas, güey. Con un chorro de vinagre. ¿Quién se daba la tarea de hacer tantas rimas tan pendejas? Yo creo que iban saliendo, ¿no? Y se iban reproduciendo como conejos. Wey. Oigan, también un saludo a la más chida. Y... Ah, también nos escuchó la vez pasada. A la mamá de Balam. A Maggie Muñoz. Mami, te quiero. Oigan, yo quiero mandarle un saludo a mi mamá. Nunca lo he hecho, pero el domingo fue su cumpleaños. Y un abrazo a mi mamá. Yo sé que nunca va a escuchar esto. Espero que no lo escuche nunca. Y espero que nunca lo escuche, pero. Ojalá que nuestras amigas nunca lo escuchen. Tía, escuche un día esto. Es que el papá de Tona sí lo escucha, güey. De hecho, está al aire, yo creo, güey. Debe ser. Está escuchando nuestros saludos, don Marcos. ¿Está al aire el güey? ¿El señor? Debe ser muy triste, ¿no? Más respeto, Ramada. Qué falta de respeto, güey. Debe ser muy triste, ¿no? Te pagué quién sabe cuánto dinero en la universidad. Y terminas trabajando en estas pendejadas. Con estos imbéciles. Y con estos imbéciles. En este trío de pendejos. Pero mantenerlo allá, sí, sí salió caro. Sí, güey. Bueno, por eso ya mejor me quiere aquí con mis amigos. Sí, dijo, ya le compro la botella una vez a la semana y ya con eso. Más barato, más barato. Sí, mano. Entonces, síguenos hablando de tu tema, Pipo. ¿O ya terminaste? No, pues ya, no sé. No sé qué más quieres que te diga. Es que son coches eléctricos muy chingos. No, la verdad es que son coches. Bueno, entre otro de los negocios de Elon Musk, también está esta nueva tren ultra rápido, más rápido, supersónico. El primer tren supersónico de la historia. Tú que eres un pinche mamador de Apple. Apple quería comprar Tesla, ¿verdad? Quiso comprar Tesla. ¿Apple quería comprarte esta? No, Apple no quiere comprar Tesla, ya que Apple va a hacer su propio carro. No, pero eléctrico, creo que en un momento. Que Apple obviamente va a ser mejor que el Tesla. Creo que no, Apple. Obviamente Balam, el carro de Apple Tesla va a ser el mejor carro. No, Balam, güey. Sí, lo siento, güey, pero ahí sí tengo que decirte, no mames. La neta Tesla, güey, ya miren, un hijos, chingo de tiempo. Eso decían los amantes del N95. ¿Y saben qué le pasó a Nokia? Ya no existe. Oye, Balam, pero espera. Wey, por ejemplo, no Apple, güey. El Apple Music está bien culero, güey. Está chido. No le llega a Spotify, güey. Pero Spotify tiene mejores. Yo prefiero Spotify porque es más caro. Entonces estoy, yo tengo Apple Music. Volver a Spotify. No, yo no. Yo tengo Apple Music. Güey, pero también es que no es tan caro, güey. Spotify es más caro. Cuesta $250. Apple tiene mejor contenido, pero Spotify tiene muchas aplicaciones bien chingonas sociales. Es que miran, Spotify cuesta $250 el paquete familiar. Las extraño mucho. Ah, es que tú quieres el familiar. Sí. Mira, pero divídelo en tu familia, güey. Te sale como 40 pesos. Adelante, Pipo. Mira, güey, lo siento, pero la neta es que Apple está chingón y todo lo que tú quieras, güey, pero ha bajado mucho, güey, desde que murió este vato, Steve Jobs, güey. Ha bajado mucho, lo siento. Bueno, no es la misma cosa, güey. ¿Qué me dices del último teléfono que sacaron, güey? Es una mentada de madre. Güey, es un teléfono barato, ¿no? Era el chingón. Güey, barato, entre comillas, para empezar. Y la neta, $350 a mí se me hace muy barato. Muy barato, para la Apple, neta. Y aquí a México va a llegar a 15,000 pesos, güey. No, por eso, se me hace medio mamada. La neta es que últimamente no es lo mismo. Y trae tecnología del último iPhone. Y la neta es que no se pueden meter... O sea, Apple ya tiene su nicho en software, ¿no? Software y computadoras. No se van a meter, digo, se van a meter, obviamente, pero no van a llegarle a la calidad de una empresa que ya lleva bastante tiempo haciendo búsqueda y todo, güey. La neta es que Tesla tiene. Aparte de invertir 10 veces más que Tesla en research. Sí, Balán, pero ahorita Tesla tiene su Steve Jobs y Apple no tiene un Steve Jobs. No, pero yo no quería hablar de Apple. Ya no hablemos de Apple. Yo quería hablar. Tú siempre quieres hablar de Apple. Porque el día de hoy Mark Zuckerberg anunció que en los próximos 10 años la realidad virtual va a ser la panacea. La verga para nuestros amigos del Conalep. Estaría chido. No, y ¿saben cuál? A lo que se refiere es que cada vez van a ser más chiquitos. Ahorita la realidad virtual es unos lentesotes así enormes. Unos lentones. Que necesitan estar conectados a una compu culera. Lo que dice él es que cada vez va a ser como los celulares, que cada vez son más chingones, más chiquitos. Que entonces, que la realidad aumentada... Pupilentes, Balam. Que la diferencia entre la realidad virtual y la aumentada es que la aumentada es cuando... La vida real Es parte de. Pero sí empieza a ser un poco. Entonces triste, que en 10 años, güey, va a ser normal que la televisión, lo que dijo hoy, va a ser que la televisión en la sala va a ser una app de $1 para tus lentes. ¿Pero no crees que va a empezar a hacer todo como Matrix? Ajá, y que vas a poder así con tus manos hacer la chica del vestido rojo. Y se va a hacer grandote. Yeah. Pues vas a poder tener cibersexo. El mundo va a cambiar. Eso está triste. Y luego se va a acabar. Se va a acabar la humanidad. No, güey, es que mira, ahí te va lo que va a pasar. Hay que escribir una película. Vamos a dejar de reproducirnos los humanos porque vamos a tener sexo con máquinas. Y luego las máquinas van a hacerse tan inteligentes que van a ser máquinas, otras máquinas. Y luego van a matar a los humanos y ahora solo van a ver máquinas. Matrix. Va a ser como esta película. Heil Hitler. Matrix. La de Stallone. No, Matrix. Hubo una película de un vato que se enamoró de una aplicación. Ella, ¿no? A la verga. No, Her, sí. Ah, es una mamada de película. Ah, sale este. No está tan mal, Joaquin pero Phoenix. Me quería salir. Es que no la hizo Apple, güey. Si la veo, puta, güey. No, ¿qué película? Sí, ya se enamoró de un Android. La hizo Android. La voz, ¿no? Espérense. La voz la hace mamita pachurro Scarlett Johansson, la de la aplicación. Ah, sí, güey, pero al final se convierte en una memoria USB. ¿Qué clase de final es ese? Oh, yeah. Por cierto, wey, final spoiler para todos. O me equivoqué de película. Sí, yo creo que te equivocaste de película. Estás pensando, wey, más bien en Trascender, ¿no? Ajá. Con Johnny Depp. Esa película no, es muy mala. No, Trascender. Ya, todas las películas son iguales ya. De Johnny Depp a su madre. Con Johnny Hollywood. Depp es muy mala esa película. Es que Johnny Depp no es tan bueno, la verdad. Ay, pero Johnny está bien, papi. Solo en Piratas del Caribe. Oigan, ¿quién nos va a hablar de algo importante hoy, pues? Espérame, yo sí puedo. Quería comentar algo que acaba de decir acá Balam. Sobre que la está bien, papi Johnny Depp. No, sobre la realidad virtual y realidad aumentada, ¿no? O sea, creo que la realidad aumentada ya lleva, de hecho, varios años. De hecho, creo que Nintendo, ya ves, con el Nintendo DS y así, ya habían sacado varias cosas de realidad aumentada, ¿no? Que tú interactuabas con el mundo. Ajá, que puedes ir a cazar tu Pokémon a través de tu celular. Pones así, digamos, en las piedrotas en Tapalpa, pones tu celular, la cámara, y sale Charizard ahí arriba. De hecho, Pokémon Go va a salir. Pero eso todavía no sale, Balam, eso va a salir. Pero tienen como 2 años anunciándolo. No, tienen uno, güey. Según yo, ya existe. No son enchiladas. Estás marihuano, Balán. Bueno, pero aparte de eso ya habían sacado aplicaciones y así. Pero bueno, de realidad ya virtual, como tú dijiste, creo que de hecho Samsung había sacado un aparato que no estaba tan mamón. Basado tan... en Android, súper culero. Es el Gear VR y son como unos lentes. Y es una porquería. Bueno, son como lentes, es como un antifaz. Sí, y cuesta $2,000 por cuelgas, ver tu puto Samsung, güey. Pero qué en chingón, el antifaz cuelgas tu teléfono. Y Samsung tiene mejores pantallas. Qué innovador, que hay, ¿eh? Tiene bocinitas a los lados. No, la wow, neta, más innovador. Yo creo que la guerra de... Mientras no salga una nueva empresa, va a estar entre la realidad virtual de Facebook, que viene siendo... ¿Cómo es que se llama la compañía de realidad virtual de Facebook? Oculus Rift. Y el otro va a ser Sony VR, porque Sony ya tiene los desarrolladores de software de su lado. Pero y también PlayStation 4, que es la máquina que va a potenciar los lentes. Pero Facebook y Samsung están asociados. ¡Oh, te la pelas! Samsung, güey, es una porquería. Güey, Samsung es la leche. No mames, güey. ¿Cómo que Samsung es una porquería? Mira, lo mejor que hace Samsung es el chip A9 que manda a fabricar Apple. Güey, ¿qué me dices, de hecho, de como estabas diciendo de Sony, del PS4, güey, salió, es el proyecto Morpheus, que de hecho ya está en Sony VR. De hecho ya va a salir en tres meses que van a sacar. ¿Y qué es esa mamada, güey? Pues unos también unos lentes de realidad virtual que tienen de chidos. Que no están tan chidos como otros. Dicen que la resolución no está tan chida como los de Samsung y los otros Samsung de Oculus Rift. La idea es que te salga más barato, ¿no? Porque se supone ahorita que los lentes de realidad virtual salen mucho más caros. No son baratos. Haz de cuenta, los Samsung son los más baratos porque son una porquería. Son de Samsung, güey. Y son una porquería. Los Sony VR son buenos, pero sí dicen que traen menos resolución. Porque a través del PlayStation 4 es la máquina que va a potenciar los gráficos. ¡Wow! Y los Oculus VR... no son de Apple, entonces tampoco sirven. No, esos necesitan una computadora de gama alta arriba de los 10,000 pesos para funcionar. Y van a ser la mejor tecnología. Y hay una cuarta empresa que viene Microsoft. Siendo... Microsoft. No, bueno, no. Una quinta, entonces. No, estos que juegas... Tú, Tonatiuh, debes de saber. Los que juegas a través de internet los juegos y los descargas. Minecraft. Ah, monitor. No, mijo, sí sabes. Güey. No sabes. Vale. Minecraft, ¿dijiste? ¿Minecraft? ¿Dijiste? No. HoloLens. Es una plataforma... De Sims. Que está llena de juegos nuevos y viejos. Steam. YouPorn. Steam es Steam? La otra que Steam también tiene su propia realidad virtual. Sí, cierto, y Microsoft. Que también puede entrar fuerte. Pero Microsoft creo que está asociado muy perro. Con Oculus, déjame platicarte. Es el HoloLens de Microsoft. HoloLens. Y está bien perro porque usa Kinect. Pone, por ejemplo, una mesa vacía. La pones ahí. Kinect la lee. Y a partir de HoloLens renderea en la mesa... un mapa de... bueno, yo vi... era de Minecraft. Pero estaba bien chingón. Y aparte de que usas Kinect, puedes darle vuelta a los cubos. O puedes, hacer pendejada y media. Como si fuera un Lego. Pero imagínate un Lego virtual. Sí, sí, lo vi. Muy, muy perro. Pero quiero... aquí quiero decir algo que va a cagar todo. No es de Apple, güey. No, lo hace Microsoft, güey. Microsoft. Y ese es un problema, güey. ¿Recuerdan cuando salió Kinect cómo estaban todos emocionaditos? Yo lo compré, güey. Bien emocionado. ¿Funcionaba mejor el PlayStation Move? No, pero porque usa como 1,000 controles y seguros, güey. El sí, Kinect hecho, es algo mucho más natural. Parte del Sony VR va a ser que va a venir con una cámara y los PlayStation Move. Entonces va a tener los mejores shooters de realidad virtual. Se llama iToy, se llama la cámara de Sony. Creo que ya hay varios juegos que ya soportan el Sony VR. El proyecto Morpheus, ¿no? Creo que le llaman. Van a salir con 60 juegos, creo. O sea, yo creo que cuál es la verdadera aplicación que nos va a interesar. Sí, sí. La pornografía, güey. La pornografía. Cuando puedas hacer pornografía en realidad virtual. En realidad virtual, güey. Sí, sí hay. Llegar puedes a cocharte en medio de la bien informada está. No, yo quiero llegar a cocharme. Pornhub. Ya a la chiquita. Se llama Pornhub VR. Pornhub, no, es neta, güey. No es mamada. No, no es mamada. O sea, obviamente yo no tengo esa mamada. Ay, cállate, vi que el otro día me la enseñaste. Y también el pinche VR. Saludos, Fer. ¿Ya te enseñó qué, güey? No, sí me la enseñó. Saludos, no, Fer. No era la gran cosa. No. Realmente todo lo contrario. Pero te la comiste. Eso tuviste. Pero para que no, que para enseñó, no ser de Apple estuvo bien, ¿no? Ya después que me enseñó la realidad virtual dije, esto sí está chingón, güey. Ok. Pero no le veo mucho caso. No, güey. Porque... llegar y que te puedas cochar a la chiquita mamá. Güey, la verdad yo sí le veo lujo, otro. Imagínense todas las tecnologías que hemos ahorita he mencionado, güey. El bot que te enamora, una bot que te enamora, sabe que te gusta y Scarlett Johansson. Mientras ves en realidad virtual a Scarlett Johansson. Oh my god. En tu nueva camioneta X. En tanga. Qué triste, la neta. Y en tu caso, pues sería una camioneta Samsung, ¿verdad? Y ahí por el mofle. Una camioneta está calientita. No, qué feo, güey, por el mofle. Está, hay gente sale negra, ¿no? Como si te la hubieras dado. Oye, no, porque son eléctricos, Balam, no tienen mofle. Balam, la cagamos. Igual entonces, te la das por atrás, entonces como saldría negra, güey. Como pasa en la vida real. El beso negro es como el danonino, güey. Chiste, chiste. Ya dejen de hablar de eso, ya. Está oye, bien. Oye, Balam, ¿pero quién es el amante de Samsung? No me quedó claro. ¿Vic? Sí. Pero su teléfono es Motorola, güey. O sea, ¿por qué? ¿Por qué le dices? Porque no le alcanzó para el Samsung, güey. Es que... Porque Samsung, además de culero, es caro. No es culero y es sí muy es caro. Culero. Fíjate sí, que es eso, muy caro. Eso sí es algo que yo critico porque el mundo de Android, incluido Samsung, empezaron siendo una alternativa a Apple, pero más barata. Barata, ajá. Y ahorita cuestan lo mismo y yo creo que hasta más, güey. Bueno, pero por ejemplo, pero la verdad es que trae muy buenas prestaciones. A día de pero hoy. Pero un sistema operativo sí, mierda. Trae prestaciones como seguro social. No, bebé. Trae... No, Balam, no te confundas. De vida. A día de hoy, Samsung tiene mejores prestaciones en lo que quieras. Apple. Excepto Apple, en software porque Apple tiene Android. Apple tiene buen rendimiento, muy buen rendimiento, pero este año ya no tiene el mejor. Sí. Ni desde el anterior. Creo no, ahí te no. va. Cada 6 meses una supera a la otra porque es lleva que, 6 meses de ventaja. Es que es el problema. Son 6 meses uno y 6 meses del otro. No, meses... pero igual lo que saca Apple, güey, no, es cosas hecho, que el teléfono 2 generaciones atrás de Samsung tiene. Y eso es algo cierto, güey. Cuando salió sí. el 5, de que decía, no mames, ya tiene puedo poner teclado. Esta estupidez y otra pendejada que Samsung tiene hace desde el S3. Sí. O sea, pero por ejemplo, el lector de huella digital de Apple fue 1000 veces mejor que el de Samsung, tanto que se lo copiaron. Pero todos le chuparon un huevo al final a Huawei. Y Huawei también, antes de Apple, tuvo el Force Touch. Ándale, güey. Ándale. ¿Cuántos vendió, hijo? Güey, en 13? China. Yo creo que en China. Y en el mercado en oriental, China vendió 100. Y Huawei guardó, vende más que Apple. Sí, güey. Lo que es Huawei. Vendían más que Apple porque Apple no vendía teléfonos en China. WeChat. Sí, wey, Xiaomi. Sí. Todas esas empresas son pues espérate, mejores que Apple en China. Wey, ¿saben wey? Cuál ahorita es el teléfono más potente? Alibaba. El Xiaomi, el Xiaomi Mi5. Amigos, les voy a decir algo que les va a romper el corazón, pero el mejor procesador de teléfonos es el del Nokia 1100. Y yo lo tengo. Y no lo tienes en la cabeza. Y yo lo tengo. Y vuelta, serpiente. Otra vuelta. Se sobrecalienta wey, con una aplicación. La serpiente podía jugarse todo el día sin que se te acabara la pila. Y nunca fallaba, ni se apagaba, ni se cerraba la serpiente. Lo que sí tenía muy bueno era la pila, güey. Era una pila. No, era una. La pila era mucho más chica, solo que solo hablaba y mandaba SMS. Exacto. No, pero sí podías jugar todo el día la serpiente. Y la resolución de la pantalla no se comía la batería. Jugabas 24 horas de serpiente y quedaba en 99%, güey. Es más, güey, ¿qué haría un Nokia con una batería de un pinche smartphone ahorita, güey? Duraría 2 meses. Métele 3 meses. No, 2 meses no, güey. 100 años, güey. Sí, te duraría toda la vida, güey. Es que hay teléfonos que se han encontrado Nokia, güey, con pila. ¿No? De que lo dejé hace 10 años, güey, y tiene pila todavía. Por eso digo que 100 años. Meses y prendía. Sí, es verdad. Y es triste. No, la neta es que esos eran chingones. Pero ahora que estábamos hablando un poco de teléfonos, el otro día, de hecho, con Guillaume estábamos hablando de Nunca Mamer Picante. Que estuvo muy malo su programa. Yo lo escuché. Estaban hablando de fútbol picante. No sacaron ningún buen argumento. ¿De cómo picársela? No, es que nuestro se llama un camembert picante. ¿Cómo qué? ¿Son camaleón? Un camembert, como el queso. Como el queso, güey. Así es. Pinches fresas. Yo nunca he comido ese queso. Yo tampoco, güey. No he comido nada, güey. Si no has probado, tienes que probarlo. ¿Cómo se llama? Tráenos. Un camembert picante. Oye, sí, deberías traernos. Esa es una invitación, ya me dijiste. No, sobre. Es invitación para el jueves. Ah, va, Precoperos, escuchen el podcast Camembert Picante. Gracias, a lo mejor no les gusta, a lo mejor les gusta más que la Precopa. Y mientras tanto, pero... y mientras lo escuchan, se la pican. Y escuchan los dos podcasts. Con el Camembert. ¿Pero qué, pues? Bueno, como estoy diciendo, la otra vez estábamos hablando de los teléfonos, ¿no? Bueno, yo mencionó el OnePlus One, si no lo conocen. De HTC, ¿no? Fue muy bueno. OnePlus fue muy bueno el OnePlus One. Pero yo le comenté algo que a lo mejor ustedes no sé si hayan escuchado. De FunBlocks. No sé si han escuchado. Sí. Básicamente. FunBlocks, ¿no? Sí. O sea, LG ya empezó con eso este año. Balam, no, entonces no sé. A ver, Balam ahorita dice que sí, pero no sabe. No, es el que nos platicó Víctor la semana pasada que le conectas a tu teléfono pendejada y media. Básicamente tú tienes como un... Es el proyecto ARA. Un aparato. Bueno, dejemos que hable nuestro amigo Pipo. No, está bien. Lo que pasa es que, haz de cuenta, los de LG después lo copiaron de FunBlocks. Lo que pasa es que, haz de cuenta que era un proyecto de unos cuates que empezaron diciendo, no, pues, ¿sabes qué? Vamos a tener un teléfono, pero yo quiero que la gente haga su propio teléfono. Entonces, haz de cuenta, como si fuera un Lego, tú tenías como una tableta de Lego proyecto. Tranquilo. Y entonces tú que si querías una cámara más chingona que las de los otros, bueno, pues le pones una cámara chingona, un procesador tal para que handle la cámara. Lo que sería lo que es una desktop, ¿no? Oye, una computadora, tengo una pregunta. Que tú armabas, un celular básicamente que tú lo armas como lo si fuera... Lo actualices. Básicamente tú lo hacías como si fuera... Como si fuera Lego, más o menos. Oye, ¿no? Pipo, ¿y el procesador cómo se pone? O sea, ¿abres el teléfono y lo metes ahí? ¿O es como un tipo blog o alguna pendejada así? Ah, un blog, como si fuera casi como un Lego, básicamente lo pones directamente. O sea, le abro de atrás y tiene ahí la entrada. Quito el procesador como si nada, pongo el otro sin tornillos ni nada. No sé si alguna vez has armado una computadora, Tona. Sí, pero una computadora tiene muchos tornillos. Y lo vuelves a poner. No, de hecho no, el procesador ni siquiera tiene tornillos. De hecho, compararlo con... Gracias. De hecho, compararlo con Lego... Es correcto porque es la idea que ellos tenían. Te vienen a vender la placa como la tarjeta madre, podríamos decir. Ajá. Y a la tarjeta madre tú le conectabas los componentes así. Entonces, si el año siguiente tú querías poner una pantalla de mayor resolución, le quitas la pantalla. Güey, pero siento que en cuanto a diseño quedarían de la verguísima. No. Se fue ese proyecto. No creo, güey. Sí, güey. Porque necesita tener un tamaño en el que uno pueda quitar y poner piezas. Y si le pones una cámara negra, porque era la que había chingona y ya no había blanca. Si tu teléfono es blanco y la carcasa es dorada. Ajá, y por eso ese proyecto. Y la cámara es plástico. Güey, ese proyecto como que ya no se le dio mucho seguimiento. Es que está muy chafa el argumento de Balam, güey. Porque es como decir que los diseñadores son pendejos, güey. Los diseñadores no pueden competir en ciertos escenarios. Es un pendejo, güey. O sea, a lo que voy, Balam, es que, por ejemplo, a huevo que se puede hacer algo así y con un diseño bonito. Ve qué hermoso diseño, güey. Pues, güey, está desarmado, güey. El de abajo ya está armado, güey. Enséñame un iPhone desarmado, güey. Es la primera idea, y está feo. Obviamente, también después ya lo... Ese proyecto surgió hace 4 o 5 años, ¿no? Sí, fue como en 2011, una cosa así. Ya después los de LG también como que le agarraron a la idea y se lo empiezan a sacar. Es una buena idea. Pero y también tiene mucho que ver con los gustos personales de la persona en cuestión. Claro, es un mercado más chico, pero es un mercado. Porque igual hay gente que se viste muy feo, güey. Ajá, y se sienten a gusto, güey. No se sienten a gusto. Entonces hay gente que también trae un celular que se ve feo y se sienten a gusto, güey. Así de simple. Y bueno, hablando de... Como usando un iPhone 6, 6S, que están espantosos. Plus. Pinches teléfonos horribles. Plus. Gracias a Dios tengo el Plus. El Plus está también igual horrible. No, es hermoso. Mufasa. Oye, y les recordamos nuestras redes sociales antes de que se nos olvide. Facebook.com/laprecoparadio. Y en Twitter como @laprecopa. Y en el podcast en también, Snapchat. Que nos busquen. Que Rama se la pasa quitando los links, por cierto, al podcast. Que la verga. No quieren que entren al podcast, que métanse a iTunes. En iTunes nos encuentran como La Precopa. O cuando sepan de qué tema hablamos, también pueden poner en el buscador. Oigan, y hoy nos hemos quejado de todas las marcas de celulares y eso, pero hay que quejarnos de algo más profundo. De Apple. iTunes. Balam, nos quedan 20 minutos, güey. Es muy pronto para la quejada del día. Quedan 17. Eso son 20. Mufasa. Balam, ¿vas a hablar del amor el día de hoy? Mufasa. Sí. Yo les quiero hablar de cómo enamorar a una chica en una noche. Mufasa. ¿Cómo? Mejor pregúntale a Tonatiuh, güey. Tonatiuh, ¿qué nos puedes tú platicar? Saludos, don Marcos. Del amor de una noche. One night stand. Que es muy bonito. Es muy lindo. Saludos, Maki. Balam, no hables aquí en alemán. No sabes hablar alemán. No Gracias. Sabes hablar español. Oui. Du sprichst nicht Deutsch? Te cachó. I do. Ich spreche Deutsch natürlich. Sí. Ich bin. Du bist white. Yo hablo español muy bien. Mi nombre es Balam. Ay, Balam, güey. Víctor, deja de tirar el alcohol, güey. Y uno, y luego piensa que aquí es el malacopa. Bueno, pero Balam, hablamos de cómo enamorar a una mujer en 5 pasos. El otro día, fui con un amigo muy querido a un bar en la noche. Y ahí tuvimos un problema ahí técnico, perdón. Tona. ¿Y luego? Bueno, entonces llegamos y las chicas en cuestión ya estaban ebrias, ¿no? Entonces decidimos que lo mejor sería seguirles el ritmo y embriagarnos. Entonces uno de las chicas empezó a insinuarse a... Tona. Bueno, a enamorarse, ¿verdad? Porque además somos chicos muy interesantes, mi amigo y yo. Sobre todo Balam. Par de pendejos. Entonces, pues, de pronto se estaban comiendo a veces. Hasta tengo un videíto de eso ya. Lo íbamos a subir a La Precopa, pero por intimidad. Oye, pero con eso puedes chantajear a tu amigo, ¿no? Con ese video. Nah, yo no chantajeo gente. Ah, qué bueno. Entonces, esta chica y mi amigo se fueron a algo que todo hombre debe hacer alguna vez en su vida. Table. Que fue irse a un amorío de una noche. Table. En menos de 2 horas de conocerla, estaban sus chicos en cuestión en el motel. Ese muchacho aprendió de Barney Stinson, ¿no? ¿A cuál fueron? Me parece que al Cubes, QB, OS, OZ, OS, OZ, QB, qué Apple. Bueno, el caso es que, pues no sé cómo les fuera, porque pues no sé. ¿Para una suricata? Para una suripanta de una noche. Ey, no le digas suripanta, era una chica. Es que, güey, hay chavas que se cotizan de alguna manera. Entonces, yo entiendo, güey, que a lo mejor tu amigo haya ido a ese hotel. Rama, digo tú, Dona, ¿sabes qué le dices, güey? ¿Sabes qué? Vámonos al de carretera Chapala, güey. Yo siempre voy al que está al lado del boom boom. No, le dices, en tu rancho. En tu rancho, ¿qué motel? Cogen en los sembradíos. Oiga, yo. Vamos a coger el pinche coche, zorra. Yo tengo. No hables así de las mujeres, güey. En los sembradíos. No seas misógino, Vic. No, oigan, estoy hablando para una gata. No, igual. Güey, ¿qué va a pensar tu morra de ti después de esto, güey? No mames. No, si supieras todo lo... Bueno, no, sí, nos escuchas. Sí, todas pues las sí, güey. El otro día los vecinos nos dijeron, oye, ese tal Vic habla muy mal de las mujeres. La vamos a ir a denunciar con la anónimos. Más digo que mi novia maneja como taxista. Eso no es mal. Eso es misógino. Eso es machista, güey. Sí, no, claro. Porque crees que tú por ser hombre manejas bien, güey. Y ella por ser mujer maneja como taxista, güey. No. Y discúlpame. Que caga palos, Rama. Eres la culpa de todas las desgracias que tiene el mundo. Eres la culpa. Cabe destacar que el Víctor maneja también bien mal, güey. Se vino en sentido contrario. El todos los días. ¿Te viniste en sentido contrario? ¿Cómo se hizo, güey? Para venir acá al edificio, la Precopa, imagínate. Se vino en sentido contrario. No, para entrar. No es nuestro edificio, güey. Nos prestan la cabina. Yo siempre llego. Perdón, es que ya. O sea, arriba dice la Precopa, pero no es nuestro. Yo siempre llego. Es nomás cada mes lo cambian el nombre. Siempre llego al estudio en sentido contrario, perdón. Y se viene en sentido contrario y entra en sentido contrario. O sea, ¿te has venido en sentido contrario? ¿Cómo es eso? He venido, pero, o sea, en sentido correcto, güey. Porque es más fácil chocar. Pues, güey, si te vienes por un sentido y es el correcto, por el otro, contrario, pues, ¿cuál será? Serían blue balls, ¿no? Algo así. No. Oigan, pero a todo esto, ¿qué estaba yo diciendo? ¿Quiénes somos nosotros? Estás hablando de amor, no sé. Del motel, güey. Entonces, sí, pues, entonces... Lleven la Cadillac. Si vienen en Guadalajara, lleven la Cadillac. Mi amigo, la chica en cuestión, lo estuvo buscando. Y yo veo ya lo siguiente: cuando uno tiene buen sexo, o una tiene buen sexo, se enamora rápidamente. Y esto se puede ver en cualquier pareja, porque aunque el trasfondo de la relación sea otro, el sexo siempre es importante en una relación. ¿Qué opinan de esto, queridos compañeros? A favor. ¿A favor de que el sexo enamora, del buen sexo enamora? ¿O a favor de qué? Yo no creo que. Saludos, Fer. No creo que sea como que vas a basar una relación en sexo. Pero creo que, bueno, en el punto en el que estamos nosotros, que ahorita ya estamos empezando, bueno, no sé, hablo a por tener mí. Mucho sexo. No. Una vida sexual activa. Ajá, una vida sexual activa. Relaciones un poco Platícanos, más. Platícanos, Ramos. Serias. Relaciones serias. Un poco más maduras. ¿Qué más digo? Más serias. Porque ahorita ya no es como que, ay, sí, la chavita de la prepa y ya, no sé. La manita sudada. O igual y sí. Saludos. Pero yo creo que por una relación, como dice Balán, es parte de la vida de una relación el sexo, porque somos seres que sexuales. Estamos afines al sexo, ajá. Y estamos, de hecho, entre los 18 y los 25 años del ser humano es como la cúspide. Ajá, de la vida sexual. No, yo te quiero decir algo, Vic, que estás muy equivocado. No. En el hombre, la cúspide de la vida sexual es a los 33 y en la mujer a los 40. Como no, Luis Miguel. Es como cuando estás más acá, ¡fum! No, la mujer a los 40 no, es su edad pendejo, yo más. Yo vi que de 18 a los 25. Hasta mientras no les dé la menopausia. Dale. Y ya después, de eso, ya empiezan ya empieza a ser como que la gente ya empieza a buscar como más sexo como por diversión y así. Pero cuando descubres como tu sexualidad ya y te eso, entendí, querido es Vic. Entre los 18 y los 25, que es como... Rama, how old are you? ¿Qué quieres, güey? ¿Qué? 22. Todavía tienes 3 años para descubrir ese camino amoroso. Gracias, Balam. Tú ya te pasaste. Sí, que eres puto. Yo ya lo descubrí, ya voy a empezar a buscarlo por diversión, ¿o cómo era, Vic? Que te gustan los vatos. No. Bueno, no, que ya vas a buscar algo serio. No, que sí ya va a aceptar su sexualidad y va a ir con Javis. No, yo sí creo porque que es Javis, importante. ¿Qué tiene que ver en todo esto? Es que le gusta, güey, porque es el más atractivo de nuestra bolita. Estoy celoso de él porque su novia está bien chiquita, mamá. Tinderen, muchachos, Tinderen, como Javis. Cuidado con los gusanitos. No, es que imagínate que te salga un gusanito, güey. Qué feo, pues me, ¿no?, lo como, güey, como dice la canción. Oye, Dona, ¿tú te lo has comido? ¿El gusanito? ¿Todo? Sí, sí, güey, sí alcanzo. El del mezcal, ¿no? Sí, sí alcanzo, güey. Pues sí, güey, está en un vaso. Qué hermoso, güey. Está en un vaso, güey, pues sí alcanzo. Pipo nos quiere decir algo. No, no. ¿Tú también te lo alcanzas? No, no, no. ¿Qué? ¿Has usado Tinder, Pipo? No, bueno, sí lo usé. De hecho, sí, güey. Sí, ¿y qué? ¿Has agarrado algo yo gordas, güey? No, de hecho, no, güey. Y decidí ya no usarlo dicen nunca que, más. Dicen que se traen. La tercera gorda es la vencida, güey. No, no me convenció. Entonces, nada más la eliminé. Yo una vez sí conseguí algo. Como dice Balam, era una de esas muchachas. Era hombre. Pero las... Güey, trataba de acabar la cita por respeto, pero honestamente debía haberle dicho cuando se subía: oye, en la foto no eres así, bájate de mi carro. Pero ay, no soy tan culero, güey. Qué grosero, güey. No, se lo merecen porque me están mintiendo, güey. Es si como cuando que compras me caga, algo, es que ¿no? me mientan, güey. ¿Y tú no mientes en tus fotos, Balam? No, yo pongo mis fotos normales, güey. Ay, güey. Puso una de William Levy, güey. Puso una de William Levy. De William Levy. Güey, la neta es que todo el mundo pone fotos así para. Yo no, güey, porque yo obvio. Pero es. Yo no me la foto pelos, güey. Pones la en la que te ves bien, güey. No pones una en la que te ves feo, güey. No vas a poner una que te levantaste cuando tenía pelo y llega la cita sin pelo, güey. Yo pongo fotos, güey, de cuando estaba así todo mamado, güey. O sea, de nunca. O sea, de antes del tatuaje. Ven, Tona y yo no podemos mentir porque no tenemos fotos en las que salgamos bien guapos. Yo tengo un comentario y parte de una queja sobre eso. Pero continúa, Vicky. Chinguen a su madre. Ayer fui a Las Alitas, así se llama el restaurante. Las Alitas. ¿Porque tiene salitas? No, alitas de... ¿Y comedorcitos no tiene? Alitas. ¿Eh? ¿Comedorcitos no tiene? A ver, vuélvele a hacer. Alitas. ¿Entiendes? Bueno, para los que no están viendo, que son nadie. Que es nadie. Oye, Vic, no me discrimines, no me discrimines, yo estoy viendo. Vic lo hizo como un pollito, así. Sí, bueno, fui al restaurante Las Alitas. Y de verdad, ese restaurante... Está caro, es un lugar caro. Pero está bueno, ¿no? No, güey, es carísimo y es malo, güey. Es malo, güey. Los nachos, ¿cómo están, Vic? Exactamente. De hecho, seguía... viene de Monterrey, ¿verdad, Tonatiuh? No. Iñor. Al 100. Oigan, y yo seguía buscando los nachos, porque como todos nuestros escuchas saben, yo sigo buscando los nachos. Oigan, gente de Guadalajara, si tienen los mejores nachos del mundo mundial, invítanos. Díganos, yo quiero saber dónde están. ¡Háblele! Estamos buscando todavía. Pues, que te escuchó el güey. Nachos. Que hizo ese anuncio, güey. Güey, haz de cuenta, oigan, hagan de cuenta, en el plato de la foto venían una cosa. No. Yo la vi y dije, no, ya. Son los nachos. Los nachos. Te viniste. Güey, a ver, digo al mesero, oye, si vienen bien servidos, así asado, me dice, sí. No, yo no me los acabo, ¿no? Me dice, no, esto es para 3-4 personas, una chulada. Ah, sí, están caros por la que las porciones son muy medias. No, güey, luego qué. Espérate, güey. Y me llega. Espérate, güey. Me llega con el plato de nachos el cabrón. Y yo sí los vi. Y mi amigo Kerim, güey. Por cierto, saludos a Kerim. Puto. Kerim Benzema, saludos. No, güey. Se vino. Los vemos. Paso, Kerim, saludos. Y nos quedamos con cara de puta madre, güey. A lo mejor están buenos. No, güey, no. No eran ni queso, los nachos, wey. Ni nachos, ni culero. Nada. Ni nachos del cine, güey. Nos vendieron como los del cine son los nachos. Güey, los nachos del cine son deliciosos. Güey, y las palomitas pero del cine no, son las palomitas. Pero, güey, no, las palomitas del cine son los. Güey, las palomitas del cine. ¿Qué estándares tan bajos tienes, güey? No mames. Wey, mira, güey. Señor dueño de Cinépolis. Las palomitas del cine sí son. Está bien bueno todo. Sí son las palomitas. Pero los nachos no. Es verdad. Los nachos no. Pero no es triste. Son ricos, pero no son los nachos. No son los nachos, güey. No son los nachos, lo siento. Como Balán dice que son los nachos, es una mamada, güey. Pero eso es rico. Como dice Tona, güey, no, que están no, bueno, bajos, pero, güey. Y vaya, güey, solo, para solo tener queso sí son muy ricos. Sí. Porque, por ejemplo, mira, güey, las palomitas... Rama y yo hemos ido a... Vamos seguido a las Vancouver Wings. Ah, no, pero los de pollo están bien ricos. Y tienen frijoles no, y pollo y queso y están bien ricos. Esos son muy buenos. Esos también están malos. No, vayan a los de la pinche Vitola, güey. Estos se los llevan a los invítanos, de las Vancouver. Les hacen el amor, güey. Y una y otra vez y otra vez porque están muy, muy buenos. Y se enamoran, que es de lo que estábamos hablando. Entonces, del cine, haces el amor una del cine, y otra las palomitas. Y otra vez te enamoras. Es cierto. Del cine, las palomitas. Oiga, como nosotros vamos a empezar a recomendar bares y restaurantes, yo no les recomiendo ir a las Alitas, así se llama el restaurante. Yo tampoco quiero recomendar un lugar que se llama Comics. A mí no me gusta el restaurante Comics. Ah, yo igual, quiero ir pero un día. Peor. Caro y malo. Claro. Les queremos también decir a nuestros amiguitos de la Precopa que chinguen a su madre. Que tenemos un proyecto en el que vamos a estar viajando por diferentes ciudades del país y vamos a tener un canal de YouTube para que conozcan México. Ya estamos viajando. Oigan, y hablando de todo esto, ¿cuáles son nuestras redes sociales, Ramadam García Tenorio? Facebook.com/LaPrecopa Radio y en Twitter como @LaPrecopa. Gracias, Balán, por espantarme el estornudo. Y bueno, pero entonces no estaban buenos ni siquiera los nachos. A todo esto, ¿por qué no, no nos quejamos de no tus pinches buenas. Nachos como la queja? Pero eso todavía falta, güey. Quedan 6 minutos. No, pero eso es para los últimos 2. Todos sabemos que la jaqueca es en los últimos 2. ¿La jaqueca? La queja. Pero lo que todos ustedes no saben es que casi no tenemos pila. Puta para Balón. Otra vez. ¿Por qué, Balón? Es que pues se fue la luz y el transformador no dura. ¿Y por qué, no aguanta tanto, por qué no traes el cargador y aquí lo conectas? Hay como 10 enchufes. Güey, el estudio en cual estamos en el 88 está lleno de enchufes. Wey, es lleno. Güey, hay 6. Y la verdad es que están bien lejos de los micrófonos. Hay uno a menos de un metro de ti. Sí, a huevo. De hecho, hay dos. Bueno, hay ya dos. No hablemos de esto. ¿Verdad? Sigamos. Nos quedan 3 minutos de intervalo. Bueno, Pipo, ¿quieres decir Pipo algo? Pipo, ¿quieres decir algo? Yo quería decir algo. Hablar de las alitas que estabas mencionando. El lugar. No, sino de la comida. Porque me habías invitado hace unos años, me había invitado a este güey a unas alitas ahí por Chapadita, no me acuerdo cómo se llamaba. Y nunca te cumplió. ¿Sentarse en unas alitas? Se llama Rooster Kitchen. Ah, pero están buenas, ¿no? Sí, ahí sí están buenas. ¿Por qué no nos llevas, Vicky? Hacemos un video. Vamos a las de Hidalgo. Hay unas en Hidalgo, en Chapu. Las chías son las de Chapadita y ahora. ¿Ah, neta? Antes eran las de Hidalgo. Ay, Vicky, sobres. Vamos a las de Chapalita. Ay, han de costar como 100 pesos la alita, güey. Para nuestros amiguitos del Conalep, Chapalita es una colonia fresa de Zapopan en la que vive Vic. No, pero. Para nuestros amigos del Conalep, Vic es un integrante de la Precopa. Para nuestros amiguitos del Conalep. Ya, no mames. Pero sí, por ejemplo, en Rooster Kitchen la comida está buena. Y no es tan cara como en las alitas. Es que las alitas es como un concepto más gringo, güey. No, es de Monterrey. Totalmente. Sí, güey, pero el concepto es gringo. Sí, aunque la cadena está gringado. Están bien culeras, a la verga. Y es como Chili's, güey, es como todos los lugares tan... Pero... X tirándole a culero, güey. Pero, Bala, Chili's es... Chili's es muy bueno. Chili's, Applebee's, esos cuidan más que esté bueno. No, Applebee's no me gusta, pero Outback sí me gusta. No, está malísimo. Outback es un restaurante caro y tirándole a fino. Pero Outback es más bien australiano, güey. Outback mate. Sí, güey, es australiano. Yo creo que es buen tiempo para empezar la queja del día. Outback. Y yo la quiero hacer, y es con algo que hoy Tonatiuh empezó. Las mujeres. Es los excesos de los políticos. ¿Empezaste con eso? Empecé hablando de mi tío, Aristóteles Sandoval. Aristóteles, por ejemplo, este fin de semana fue la fiesta de su hijo, ¿Fueron unos 15, Vic? ¿Fueron unos 15 o qué pedo, güey? No sé qué habrá sido, pero bueno. De hecho, ese día Vic no tuvo clases porque Juan Magán estaba dando... De hecho, yo sí me acoso a la hija de... No mames. Ya, no, pues, ya. O sea, ahora sí va en serio. Saludos, Pau. A ver, ya. Silencio. Esto va en serio. De verdad. ¿Cuántas notas salen cada semana de políticos que neta se van a cenar a restaurantes y se gastan un dineral, pero un pinche dineral, como si fueran viáticos, pero que... Creí que iba a decir en Viagra, güey. No, ¿Y luego? Güey, es gente... Por ejemplo, el otro día estaba escuchando de que una pinche vieja, no sé ni quién chingados era, güey, se fue y se metió 8 o 12 mil pesos en vino en un restaurante. Ah, sí, pero en Londres, ¿no? No, aquí. Otra fue en Londres. Aquí en el estudio de la Precopa. ¿En Guanatos? La que fue en Londres fue precisamente... ¿En Guanatos o dónde? Sí, aquí en Guadalajara. Sí, tienen excesos y la neta que sí vayan a chingar a su putísima madre. A ver, espérame. Es que, ¿cómo tú que estás...? Que eres el político que representas a la gente pobre, estás viendo por sus intereses. Güey, no representan a la gente pobre, representan a la gente rica. A su partido. De es que eso está mal. Es que no deberían, güey, no deberían representar a la gente pobre, güey. Eso está mal. Deberían representar a la gente que está en favor de su partido. A la gente. No, toda la gente. Rama. No, güey. ¿A quién le van a hacer campaña? ¿Qué hay más? ¿Ricos o pobres? A huevo. No, sí, güey. Fácil. Pobres. ¿A quién le hacen la campaña? 50-50. No es cierto. No, güey. Ahí está que la población es rica y que porcentaje la población es pobre. Y el voto de todos vale igual. Un voto de un pobre vale igual que un voto de un rico. Exacto. Entonces, por eso acarrean pendejos. Sí, ahí es porque son pendejos los pobres, güey. Pero espérame, Rama. No estamos hablando de eso. Estamos hablando necesitados, de... Necesitados, no pendejos. Porque, o sea, neta, ¿cómo en tu conciencia como político cabe, de verdad, si estás viendo porque, oye, es que sabes que estos compas no tienen a veces ni para comer, es gente que le batalla para conseguir transporte, no pueden, no sé, tener 3 comidas al día? Esto es una realidad, güey. Hay gente que no come ni 2 veces al día. De hecho, tú te vas... Casi 20 millones de mexicanos no tienen, cabrón, para comer 3 veces al día. ¿Cuánta gente vive en pobreza extrema? Y estos pendejos... O sea, para empezar, yo quiero saber quién es el hijo de su reputa madre que en un parlamento, una ley, lo que sea, permite viáticos y gastos de entretenimiento, porque así lo califican, tan altos. ¿Cómo es posible, güey, de verdad? Es que, güey, ponte tu sueldo tú, Vic. No. Ponte tu sueldo tú. Es como cuando... Por eso esos cabrones ganan tanto, güey. Es como cuando los diputados votan para subirse el sueldo. ¿Se han fijado? Sí, a huevo. Y se lo aprueban el mismo día. A favor. A favor. Vamos a hacer una votación para que ganes 10% más, ¿te parece? Sobres. A huevo. Sí, güey. Ya, nos subimos el sueldo. O sea, es una patada de huevos. Y es lo mismo que el fuero. ¿Por qué tienen que tener fuero estos hijos de su puta madre? Oigan, hablando de todo eso del fuero, hoy... No, esta semana se está discutiendo la nueva ley anticorrupción. No, y que les quiten el fuero. Yo quiero que la ley 3 a partir de ahí se pueden crear muchas cosas como... Es que son mamadas. Una verdadera ley anticorrupción. Deja que Vic hable, gracias. Güey, son mamadas. Puede cambiar el país. Tú estás para... Es política, güey. No mames, no es para que tú te enriquezcas. Es una pendejada. Y neta, chinguen a su madre.